Simón orará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo cazador, de la peste y de la destrucción. Con sus plumas como escudo cubrirá, y bajo sus alas estaré. Porque he puesto al Señor por habitación. No sobrevendrá ningún mal, pues a sus ángeles mandará. Hollaré a la serpiente